con todas las muchachas soy tremendo. Las beso cuando quiero y estoy contento. Si una se resiste, no lo comprendo. Y esa eres tú. Pienso cuando te veo, si estoy equivocado, así lo creo. Tengo reputación de ser tremendo, pero aún no lo soy. Me gusta recordar el último cuateque entre sombras en el viento. Y así deja de sonar, volveré a cantar las viejas melodías. Bueno, esto, seguimos aquí con el último guateque, la mejor música de los años 60 y 70. Vamos a comenzar ahora con los íberos. ¿Los íberos? ¿Tú realmente sabes que los íberos no existieron, no? Bueno, yo te lo voy a explicar. Eran todos celtas. Eran todos celtas. Eran celtas buenos y celtas malos. Había alguien que dice que unos con boquilla y otros sin boquilla. Celtas cortos y celtas largos. Eso es otra historia. Ah, vale. Aquí eran buenos y malos. Se liaron un chandrio entre ellos, exagerado. Que si tú me dijiste, que si yo no dije. El caso, una pelea. Entonces los que ganaron, los celtas altos ganaron. Entonces, a los otros, que eran más pequeñicos, dijo, y ahora, íberos por ahí. Y se les quedó el nombre de íberos. Y se les quedó lo de íberos. Vale. Bueno. Luego dice también otro que se juntaron y eran los celtíberos, también dichos celtas con boquilla, pero eso es otra historia. Bueno, pues también hubo en España, y sigue habiendo, un grupo llamado los íberos. Ah, sí, señor. Que todavía siguen. Que todavía siguen. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los grandes temas de ellos, de los años 60, esto sería 67, 68, Las 3 de la noche. ¡Buh! Las 3 de la noche han dado corazón y no dormís. Mis recaudos son desvelan viendo que a Dios ofendí. Eran buenos, ¿eh? Es que además de buenos músicos, era la armonía vocal que tenían en, ¿eh? Sí, señor, muy buenos. Pues no hace mucho que los vi. Bueno, este año que llevamos en blanco, pero... Y qué bien sonaban. qué bien sonaban. Ajá. En bueno, el Rialto. Bueno, el día que hemos hablado con Agustín, que, sí, que también actuó él, pues también actuaron los Iberos. Ajá. Muy bien. Pues muy bien. Y lo bien que suena toda esta gente, tú. Y además está el Montes este, que es un gran abogado. Sí. Es un hombre detrás de un bigote. Ahí está. Ahí está. Y una camisa de una chaqueta de cuadros. Sí. Como suele ir casi siempre. También, sí. Bien, nos vamos a hacer un pequeño... ¿Cómo que nos vamos? Un pequeño repaso. Sí. A un grupo de Barcelona llamado Los Jóvenes. Vaya. Tuvieron bastante éxito allá por mitad de los 60. Sí. Estos eran un poco estilo Mustang, ¿no? Sí. Versionero. Lo que pasa es que sí, no cogieron como Mustang, sobre todo Beatles. Versionaban de todo. De todo. De todo. Pero versionaban, ojo, muy bien versionado. Sí, señor. Porque el gran éxito que tuvieron de del Bajo tu Techo. Y la de Deja de Llorar. Muchas. Bueno, pues. Oye, pues pon el disco entero. Tráeme tu amor. ¿Cómo te voy a traer tu amor? ¿Qué cosas aquí por antena me dice este hombre? Oye, para ser una grabación de los 60, ¿verdad? De los 60, mitad de los 60. Sí. Diga, otra. Esperándote. Este es un tema de ellos, ¿eh? Ah, o sea, también componían. Sí, señor. Escuchemos. Así que olvides tu rencor. Aquí está. Aquí estaré, esperando, sabiendo. pues pasé una... Que sí, sonaba muy bien. Bien. Os decimos que nos están entrando en el correo del programa, el último guateque Radio Mai, @gmail.com, nos están entrando peticiones que a lo largo de todo el programa pues iremos poniendo. Tú toma nota de todas. Sí, y de paso os recordamos que sigue una línea de teléfono abierta, 976-52-56-45. Sí. Lo que sí te puedo decir que las peticiones que están entrando son olé. Es que la gente que nos sigue es muy entendida. ¿Tú qué te crees? ¿Que la gente no entiende de música o qué? Las de nuestra edad, sí. Bueno, pues este tema es Tú me has roto el corazón. Osus, que Dios. Seguimos con los jóvenes. Con los jóvenes. Y ahora escuchamos Piedad. Oh. Bueno, me he equivocado el tema, ¿eh? Este era Me voy a vestir de negro. El Piedad, Piedad viene ahora, ¿eh? O sea, primero te vistes de negro o pides piedad. Ahí está. Anda, que ya te vale a ti también. Tú sigue lo tomando sí, nota. Lo que sí se está notando en ciertos momentos, que estás tirado de vinilo. Hombre, seguro, esto es un vinilo. Ya, sí, lo estoy viendo. Y aún pondré más hoy, ¿eh? Que he traído más vinilo. Como tiene que ser. Nada de tanto ordeñador. Nada, hombre, tonterías, son esas. Bueno, seguimos, y seguimos con otro tema, Fuera de Tiempo. Sí, claro, con que vamos a seguir si no es con otro tema. Eso es, y lo dejaremos de momento y nos iremos a otro tema que tenemos aquí. ¿Eh? No, pero me dices, si diga lo que diga yo, vas a hacer tú lo que quieras, que no, estás a los mandos. Yo hablo contigo a ver qué te parece. Ya, para que no se den cuenta que estás tú solo. Ahí está. Sí, porque el Alfredo se ha ido por los bocatas. Sí. Espero que vengan los bocatas. Y él, claro. Sí, claro. Con ellos. Con ellos. En que a ti coger mis manos te hacía feliz. Tiempo debiste pensar. que volviera aquel día en que a ti coger mis manos te hacía feliz. Oh baby, baby, baby, y afuera está de tiempo. Sí, baby, baby, baby, volver a amar. Oh yeah. Baby, baby, baby, ya no hay lugar. Sí, baby, baby, baby, ya no hay lugar. Baby, baby, baby, ya no hay lugar. Son los jóvenes. Hemos dicho que vamos que ya, a terminar. Que ya no son tan jóvenes. No, pero vamos a seguir escuchando todo el disco porque a la una tenemos una llamada. Una llamada, sí. Y de todas y formas, después de la una, de la llamada, haremos el Club de los 27. Hablaremos sobre el Club de los 27. De todas formas, también estoy anotando ahora las canciones que nos están entrando al correo. Sí. Y vamos a ir poniendo. No va a ser que luego se nos amontone y no nos dé tiempo. Repito, el correo, el último guateque, radiomai@gmail.com. Mira, este tema se titula Tú estás de suerte. ¿Yo? Y es de Joe Tex. No. Tú estás de suerte, mi amigo. Estás de suerte, oye. Sí, pues con esta canción te así como va a tener suerte. Y esto es. Escúchame tú que vives de manera abandonada. Tú que tienes casa, mujer y tal vez. ¿Has pensado alguna vez que tu hogar es verdaderamente feliz? ¿Qué has de contarme, amigo? Tu mujer, además de cuidar de ti, de tu casa, de tus hijos, aún sale a la calle a ganar un sueldo. Por eso, mi amigo, tú no sabes lo que tienes en la vida. No sabes el precio de esto. A mí, en ti, la vida me ha tratado tan solo con dolor. Lo que tienes tú, cualquiera tomaría mucho antes de contar. Un, dos, tres, y es así, esto es. Seguimos con los jóvenes y su tema Sonó la hora. Además, un tema compuesto por ellos, ¿eh? Y es hora que pues seguimos con los jóvenes. Y ahora el tema Parasol, también esto, una composición propia, ¿eh? Muy bien, te quería comentar yo, esto de poner tantos jóvenes, es para ver si se nos apega algo. Hombre, yo... Por probar, ¿verdad? Por probar. Yo no sé, yo tengo 19 años, tú no lo sé. Yo también, pero he cumplido muchas veces. Bueno, pues es tu problema. Oye, pues eso es mejor, ¿eh? Hombre, claro. Cumplirlos. Sí, por cierto, está cerca. No quiero decir nada con eso. Sí, ¿eh? Pero no has traído las acelgas con bigote para celebrar. No es mi cumple. Acercándome a ella para poderla ver, más oculto la cara, tras aquel parasol. Eso no vendrá por nosotros. No. Esa sirena, bueno. Escuchamos ahora, vuelve Snoopy. ¡Hombre! Hey, Snoopy, debes cambiar. Te ves muy triste. Vivir sin pensar puede ser peligroso. Debes afrontar esta realidad. Para así lograr la razón de vivir. Por eso digo así, hey, Snoopy, debes cambiar. Hey, Snoopy, debes cambiar. Desesperes, lo puedes lograr, es cuestión de empezar, sí. Oh, vamos, come on, come on. Oh, vamos, come on, come on. Oh, vamos, Lupe, come on, come on. Yo te ayudaré, come on. Siempre, siempre, Snoopy. Come on, come on. Yo te ayudaré. Pues, debes cambiar este tema, ¿eh? Pues debes cambiar. Bueno, ahora vamos con otro tema compuesto por ellos. Sí, hombre, ya te decía que debías cambiar a otro tema. Simpatía en Soul. ¿En Soul? Bueno, seguimos con los jóvenes. Nos quedan un par de temas que escuchar de este LP. Ahora escuchamos Cúbreme. Cúbreme, cúbreme con tu amor maravilloso a mí, pues sabes que te quiero a ti. Oh, cúbreme, cúbreme, guárdame, guárdame, donde nadie pueda hallarme a mí. Tengo frío yo sin ti, mi amor, cúbreme. Thank you. quédate, quédate. Baby, no me dejes solo a mí, pues ya lo ves, no soy feliz. Quédate, oh quédate. Vamos a terminar de escuchar a los jóvenes con una versión que hicieron del flamenco, de los brincos. De los brincos, mira. Bueno, ¿qué te ha parecido? La versión está bastante, bastante acertada. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa con las versiones? Cuando es una canción así que tienes tan escuchada, aunque no quieras más, a comparar con la original siempre. Pero está muy, muy, muy lograda. Lo que pasa, ¿el cantante era español o no? Parece que tenía un acentillo un poco... Eran todos de Barcelona, ¿eh? Pues tenía un acentillo un poco como... Como no de Barcelona. Pues sí. O no de España. Pues eran de Barcelona. De Barcelona, sí, se separaron, sí, sí. Y ha habido alguna que han querido volver y tal, sí. Pero no se localizan entre ellos. Claro, cada uno vive sí, donde claro, vive, ¿no? Es que es diferente, a lo mejor algún grupo se separa, pero a lo mejor siguen en contacto o cada cierto tiempo se juntan y tal. Pero si te separas y a los 20 o 25 años o más quieres volver, ojo para localizarlo a todos. Sí, porque cada uno, pues lo que pasa. Claro, cada uno hace su vida. Cada uno hace su vida y entonces no. Pues no. Bueno, bien. Vamos con Fernando Arbex. Ah. Yo creo que es una de las muchas. Que aquí cuando se pase todo esto y las asociaciones de pioneros empecemos a funcionar otra vez. yo creo que se merece póstumo, pero se merece un homenaje Fernando sí, Alves. Como hay, sí. hay varios en España que se necesita por lo que han hecho y lo que han supuesto para la música. Exactamente. En España, ¿eh? Y gente que estaba en decadencia y tal, les mandaba un par de canciones, una producción tal, y los subía otra vez. Sí. Juan Pardo hacía lo mismo. También. Y claro, producía mucho a gente nueva, ¿eh? Claro. También, Juan sí, Pardo. Sí. Por igual eso, que Fernando Arbex, ¿eh? Esa gente habría que hacerles algo. Bueno, pues como estamos, vamos a escuchar a Fernando Arbex. Le hicieron un encargo, creo que fue en Latinoamérica, de una, como una sinfonía, algo, ¿no? Y él hizo El Caballero del Arco Iris. Bueno, pues el primer tema era Nacimiento del Caballero del Arco Iris. Bueno, pues esto es Fernando Arbex y el nacimiento del caballero del arco iris. Y ahora escucharemos el otro tema de este disco, Blanco, Luz Total. Bueno, pues está la sinfonía que compuso Fernando Arbex, baterista de Los Brincos y productor de Barrabás. De Barrabás. Y de Alacrán, que entre Brincos y... Sí, hubo... Pero productor también, produjo discos de Mickey, de Marisol, de Tony Ronald, de Miguel Bosé, De cantidad. De cantidad. Incluso en 1984... colaboró con Juan Pardo por aquello de que si no se podía envenenar en un disco de El Sorbito Champán que grabó en ese año el Juan Pardo. Y en el año 2000, cuando se volvió a juntar con Miguel, los Brincos hicieron una actuación en La Coruña ¿En la playa? En la playa, 40.000 personas. Y eso que, fíjate, ¿quién eran los brincos? Grupo sesentero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso era el año 2000. Ajá. Bueno, y vamos ahora... Vamos con un grupo... ¿De Mar Chica o qué? Vamos de Mar Chica, eso es. Venga, ponme algo de Mar Chica. Mira, pues te voy a poner al trío Acuario. Al trío Acuario. Y su tema, Samba de Amor. ¡Oh! Pues esto es el Grupo Acuario, y al otro lado del teléfono tenemos a una de las componentes del Grupo Acuario, Elia Navajas Monteoliva, que todo en ella es alegría. ¿Es verdad? Hola, muy buenas. Hola, Elia, ¿qué tal estamos? Hola, genial. Oye, muchísimas gracias por la invitación y un beso muy grande para todos vuestros seguidores. Pues decimos lo mismo para los tuyos. Porque, bueno, luego hablaremos del programa. Vale, vale. Oye, yo es que estaba, he estado unos días buscando a ver qué nombre era este de Elia. Elia, y he encontrado. Elia es un nombre que griego, proviene de griego, y que significa la que resplandece como el sol. Oye. Es verdad. La verdad es que es bonito lo que significa. Sí. Es bonito, además a mí todo lo que sea alegría, además soy muy friolera, con lo cual todo lo que sea calor, también significa fuego. Todo eso yo creo que me va bien, me va bien. Pues muy bien. Vamos a ver, cuéntanos algo sobre el grupo Acuario, porque tú entraste sustituyendo a alguien, ¿no? Sí, vamos a ver, yo sustituí a Mayra, vamos a ver, te explico un poquito. Sí, yo sí. Con mis hermanos en un grupo que montaron, mis hermanos mayores montaron un grupo en la universidad. Ajá. Y entonces hubo un momento en que les dijeron que llevando chicas, pues sí, la cosa iba a ir mucho mejor. Evidentemente nuestros padres no querían ni que se dedicaran ellos a la música y mucho menos y menos, ¿no?, la hija. Pero bueno, los convencimos y al final empecé así como un plan de broma. Y la broma se convirtió en que dejé la universidad y estuve durante 12 años dedicada a la música, pero vamos, de lleno. Y la verdad es que fue muy bonito porque, ya te digo, empecé con ellos, con Vibraciones. Después grabé en Hispa Voz con la vieja banda. Después me llamaron de la CBS para Eros, otro trío. Y estando en Eros fue cuando Ramón Arcusa contactó conmigo porque él ya me había visto en un festival de la canción y contactó conmigo para Acuario. Ah. Era en el momento en que Mayra se iba y necesitaban a alguien que cantara y que tirara para adelante del carro. Claro. Así que, muy bien. Y ahí estaba Elia. Y ahí estaba yo. Bueno, es Elia. ¿Cómo es? Elia. Es Elia, Elia, Elia, Elia, tal cual, como suena. Muy bien. Y, oye, con esto que ahora que se junta otra vez los grupos y reúnen, ¿no habéis pensado alguna vez de juntar otra vez? Durante, mira, después de Acuario yo podía grabar con Carlos y Carla, un dúo que hicimos una canción que fue un, vamos, número uno en toda Sudamérica y todo eso. Hicimos la versión del Say You Love, de una canción inglesa preciosa. Pero en ese momento yo ya me quedé embarazada y dije, hasta aquí ha llegado mi... Sí. Mi tema musical. Ajá. Y he estado muchos años retirada. Durante esos años me han llamado muchas veces para formar grupos, incluso para retomar otra vez lo de Acuario. Claro. Pero yo creía que todo tenía su momento y después ya empecé, volví otra vez a la universidad, ya me dediqué a otras cosas y... Hombre, yo sí, sí que te he visto últimamente en el escenario del Rialto alguna vez. Sí, eso sí. Eso sí. Mira, a raíz de mi programa de radio en Click Radio, sí, en Música Divina, la verdad es que eso ha sido un regalo. A mí me llamaron para hacerme una entrevista y a raíz de eso me ofrecieron hacer un programa. Yo la verdad es que al principio no lo veía, dije, mira, yo con la farmacia y con todo el lío que tenemos, como que no lo veo. Pero luego al final me picaron y empecé como en plan de broma, probando, sí, digo, bueno, hacemos un par de programas a ver qué ocurre. Y ha sido, de verdad, sí, sí, un sí, auténtico sí, regalo, porque he conocido a gente a la que yo admiraba muchísimo. Ahí yo está. Yo no soy de la época de los 60, sin embargo, me han atrapado, sinceramente te lo digo. Sí, sí, sí, de sí. Los artistas que tienes tú ahí ahora, algunos de ellos son muy amigos míos. Ya, lo y sé. Es un placer, de verdad, estar con gente tan sumamente grande en el plano musical, y ellos al final han tirado de mí, y mira, estoy con, cuando hacen Pequeñiques algo, junto con Yari, claro, la mujer de Feli y la hija, sí, ahí sí, estamos sí, en esa atracción de los coros, y lo que haga falta, vamos, pero ya en plan de amigos y pasándonos muy bien. Por cierto, ¿qué te digo del Rialto? La última vez que estuve... Pues igual fue en el concierto 60 años de Pequeñiques. Sí, efectivamente, sí, ahí estuve yo haciendo los coros. ¿Ahí? Exactamente, pero que estaba yo con hablando un día con Pepe Bel y, sí, y digo, oye, no vi a Elia para saludarla. Y dice, si cuando estábamos juntos estaba al lado de nosotros. ¡Anda, pues, qué rabia! Pero, en fin, porque ya... sí, yo estuve saludando a mucha gente, pero después ya me fui a camerinos. Ya, claro. A ver, queremos, a ver, esto. Ya me he perdido. Ya es que hablo, no, con esta, mira, hablo con esta si mujer y es que me pierdo. Que si te, es que mira, sabe, una no, cosa, atiende un momento. Quieres... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando entrevistas a alguien que hace un programa de radio, estilo al tuyo y además también y con tan buenos colaboradores, pues dice, si quiere pregunto ya a esta mujer. Como no sea la hora, hombre, le podemos preguntar. Ese es otro regalo, ¿eh? Porque cuando empezó la pandemia y no se podía hacer radio, este era un desastre, pues yo dije, mira, podemos hacer por Zoom una tertulia, claro, musical, y claro, tener de colaboradores a Pepe Bill, a Paco Pastor, a Félix Arribas, a Francis Cervera, ¿qué?, a Miki en muchas ocasiones, o sea, no te puedes imaginar, o a Joaquín Torres. También. O sea, es algo, es un lujo, ¿no? Pero gordo, igual que el que estamos teniendo en este momento a Radio Mai, el último guateque teniéndote a ti. Muchas gracias. Bueno, Elia, vamos a ver. Centrémonos. ¿Cómo fue que empezaste? Ya sé que te dijeron de hacer un programa, pero ¿cómo te dio por buscar un programa de música 60-70? Pues mira, te voy a explicar. Yo, desde pequeñita, es la música que he escuchado en mi casa por mis hermanos. Ten en cuenta que ellos ensayaban en casa, no te tenía mucha lela afuera y ellos ensayaban en casa. Entonces yo venía del colegio y me metí allí en el ensayo con ellos. O sea, es la música y los discos que yo he tenido en mi casa de pequeña. Claro. Con lo cual eso es lo que, aunque suene la palabra un poco así, es lo que he mamado. Tanto. Entonces yo a ellos los admiraba tanto que a mí, cuando en un momento dado tuve la oportunidad de entrevistar al primero... Yo dije, de aquí no me muevo, de 60 a 70 no, que no quite para que pueda entrevistar a alguien que esté haciendo un disco ahora. Pero sí, la verdad es que hay ahí una cantera tan maravillosa y además nadie les hace ni caso, eso es lo peor de todo. Ay. Gente que todavía sigue en activo, que sigue sacando esos discos tan maravillosos. Vais a tener a Miguel, o no sé si lo habéis tenido ya, Miguel Morales. A Miguel Morales lo tendremos a las 7 de la tarde o así. Bueno, pues Miguel hace, los últimos trabajos de Miguel en solitario son una auténtica delicia. Sí, sí, lo... Vais a tener a Curro, Pulsa Boy, sí. Otro hombre que no para de hacer cosas maravillosas. Mira, pues más o menos esto lo hemos hablado, hemos tenido a... al patriarca que se hace llamar ahora, Agustín Ampulla de los Ángeles. Vaya, y, es que Agustín es otro amigo y paisano mío, porque claro, yo soy de Granada. Y lo que decimos es que si no resistimos un poco emisoras como, o programas como el tuyo o este, es que la nadie pone esa música. Nadie. Mira, te voy a decir una experiencia de hace pocos días. No voy a nombrar ni emisoras ni nada, pero fuimos a colaborar y llevamos programas con música a los 60-70. Y es que no es que no pusieran, es que se nos reían. O sea, prácticamente se nos reían. Pues un poco respeto. Pues eso es tener tan poca visión. Y además, es que toda la música que hay ahora, todos han tenido que beber de esa gente. Exacto. Pero exacto. No solamente eso, sino que ojalá los que están ahora puedan decir que dentro de 60, 50 años. Siguen teniendo un lugar en la música y siguen teniendo esas maravillosas canciones que todos nos sabemos, que no vamos a olvidar, claro. Y que realmente una carrera tan larga es muy difícil de mantener. Sí, muy difícil, pero a lo mejor es porque eran grandes músicos. Hombre, eso por descontado. Yo para mí nada tiene que ver la música y la creatividad que había en esa época con la de ahora, que hay cosas muy buenas, sí, pero no tanto. No tanto. No tanto. Es que tú te metes en grupos de esa época y dices, bueno, es que esto es bueno, es que esto es bueno, esto es bueno. No sabes que cuando tienes que elegir canciones, cuando los entrevistas a ellas, sí. Solos, no sabes dónde quedarte. Porque es que son tantos éxitos y tan buenas todas que es imposible. Imposible. Imposible elegir. Yo cuando a veces puedo ver tu programa, digo, con la gente que tiene, ¿cómo es que la dejan hablar a ella? Porque es que hablan. Paco habla. Pepe ya ni diga. La última vez que tuvimos a Pepe aquí al teléfono, la primera pregunta que le dijimos, Pepe, ¿nos vas a dejar hablar a nosotros? Porque hablan, ¿eh? Y es que entienden mucho. Hombre, es que, mira, yo soy también de una metralleta, yo no paro tampoco de hablar, pero sin embargo me quedo embelesada escuchándolos a ellos. Y entonces sí. Yo digo, no me extraña que la gente se enganche al programa, porque si soy yo y me quedo escuchándola como sí, veo, sí, pues sí, los sí. Demás les tiene que ocurrir lo mismo. Es gente con unas vivencias tan maravillosas, claro. que nos dejan a todos, pues eso, enganchados. Mira, ahora mismo, antes de llamarte, hemos puesto un disco de Fernando Arbés. Hombre, el gran musicazo, por favor. Y comentábamos aquí con Juan que esa persona, y muchas otras más, pero como estábamos hablando de él, se necesita hacerle un homenaje, un algo. Ha hecho mucho. Ha sido, pero tan prolífero, pero no solamente como autor, sino como productor. Como productor, con increíble. Todo. En fin, pues lo primero esperaremos que pase toda esta pandemia y nos juntaremos. Hombre, sí, tenemos muchas ganas y yo además tengo muchas ganas de ir por allí, por vuestra tierra, ¿eh? Pues que tengo, grandes amigos por ahí. Pues vente, hasta las 10 de la noche estamos. Aún puedes venir a echar una mano al programa. Oye, cuando se pase todo esto, organizamos algo. Sí, sí, aunque sea... Organizamos algo y hacemos un programa conjunto que será muy bonito. Perfecto. Aunque sea en una marisquería. Oye, tampoco estaría mal. Bueno, Elia. Tampoco estaría mal. Elia. Oye, un beso muy grande también a Cristina. Ah, y sí. Que lo dices a Curro, a Miguel también de Bravo, a todos. Por favor. A Miguel un beso muy grande a todos de mi parte. Bueno, pues ya lo has dicho tú todo. Que muchas gracias por atendernos la llamada. No, gracias a vosotros por seguir con esta música que tenemos y que no se puede perder. y que somos pocos, pero estamos dando guerra, ¿eh? Estamos dando guerra. Venga, un abrazo, Elia. Seguimos en contacto. Un grande y feliz día y enhorabuena por el programa. Vale, gracias. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada. Es que los miércoles creo que se hace el programa. Sí, los miércoles, programa que Música Divina. Y es que tiene unos colaboradores siempre que yo me quedo maravillado. Bueno, los hemos nombrado. Gente que han vivido, que han hecho, que siguen en la música y que entienden mucho. Y como decíamos en el manifiesto de los pioneros, es que cuenta la historia los que la han vivido. Son ellos los que han vivido la historia. En fin, bueno, vamos a terminar de escuchar esto. Bueno, pues esta será el grupo, el trío Acuario. El trío Acuario. Tres mujeres. Sí. Vaya mujeres. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. ¡Ay, qué pillo! Y vamos con esas peticiones. Sí, que nos están siguen entrando peticiones. Sí, están llegando. Nos están llegando al correo elultimoguateque, radiomai@gmail.com. Y una de ellas es Caballo Negro de Manolo Sanlúcar. Esta canción, gran guitarrista. Preciosa. Ya te digo que hay unas peticiones que la gente entiende mucho. Thank you.

Bueno, pues estos son Trébol, que por cierto nos han pedido otro tema que lo pondremos dentro de un ratito. Sí. Y ahora nos vamos con la petición que nos han pedido. Nos piden el Lady Pepa de los Pequeñiques. Mira, mira que fue una revolución la canción esta, ¿eh? Sí, además de verdad. Y mira, se escuchó y se sigue escuchando. Se sigue escuchando. ¿Sí? Mismamente cuando hablábamos con Elia, el día de la escuchamos, el día del Rialto, del 60, que ya son 62 lo que llevan. Y siguen dándole. Pues además de verdad, a ver si ahora con la pandemia pueden volver a los escenarios. A ver, a ver. Bueno, Lady Pepa de los Pequeñiques. Bueno, nos vamos otra vez con Trébol. Con Trébol. Con el otro tema que nos han engañado. Oye, ¿tú te acuerdas? Trébol acabaron en un follón un poco. Que si se metió en uno de ellos en una secta o. Sí, no recuerdo. Algo raro pasó, ¿verdad? Sí, algo raro pasó. Algo sí, pasó. Sí, sí. En fin, pues vamos ahora a ver ese pajarillo. Si yo me voy de aquí, Bueno, Trébol y su pajarillo. Y su pajarillo. Tenía bueno, marchica esta, sí, sí. Esta musiquilla. Pues tenía marchilla. Ahí está. Ahí está. Vamos con otra de las peticiones. Nos han pedido a la Maricruz Soriano. ¿Esa no fue alcaldesa de aquí de...? La mujer del alcalde. Ah, alcaldesa consorte. Ahí está. De aquí de Zaragoza. Ah, pues muy bien. Y el tema Caja de Música. Sí, se hizo una cancioncilla, sonó muchísimo, pero muchísimo. No sé si hizo algo más esta mujer. No. Poco. Ya no. O si hizo algo más, no. No a la fama de esto. No. Una canción muy bonita. Sí, estaba muy este tema, ¿eh? Sí, creo que fue que esta chica era Bueno, chica, era una señora. Era presentadora de televisión. Presentadora de televisión. Y en un descanso había ahí un piano, se sentó y puso a tocar. Y alguien que le dijo, oye, que los que tenían vista, dice, pues presentadora, muy famosa y tal, le grabamos un disco y a forrarnos. Ahí está. Y la verdad que se forraron, ¿eh? No, es que la canción está muy bien. Sí, sí. Está muy... Además era la época del Kleideman, que era cancioncica esta de piano. Sí. Se pusieron a temporadas, viene una cosa y viene otra. En fin, prosigamos con estas peticiones. Escuchamos a las Grecas. ¡Oh! Anda, que no dieron guerra. Las Grecas. Sí, está llegado en el verano porque con la de Te estoy amando locamente. Vaya, pegaron. Lo que se escuchó. La que lió, se cantó. Sí, la que lió el Campuzano haciéndoles la canción. Sí. Y luego está también. Bueno, tuvieron unas cuantas. Lástima que también acabaron un poco. Un poco mal. Un poco bastante mal. Bueno, sigamos con estas peticiones. Seguimos. Ahora nos han pedido de Santana Flor de Luna. Casi nada. Vaya temazo. Vaya temazo. Thank you. Esto es una joya, Pero total. Ojo, ojo, qué bien. Uy, Dios mío de mi vida, de mi alma y mi corazón, y vida mía. Vamos ahora con uno de los grandes, o si no el más grande, para mucha gente el más grande. Aunque de estatura no lo es, pero como cantante... Yo creo que es de lo más grande que ha habido en España, Y ahí, porque sigue. Ahí está, sí, por cierto, creo que viene en septiembre a Zaragoza. Creo que sí. Pues mira, fíjate, en un viaje de estos... Para aquellas tierras, por Linares, que paramos a hacer una escala en Linares y de casualidad nos encontramos en la puerta del Museo Torero y de Rafael. ¡Ahí va! ¡Ah, pues vamos a entrar a verlo! Y yo sabía que tenía premios y discos de oro, pero están todos allí. Pero el pasillo tan enorme que hay, llaves de ciudades de prácticamente toda Sudamérica, discos de oro, creo que es el único en España que tiene disco de rubidio. O sea, algo. Que incluso a mí me gusta tal, pero no gran seguidor. Gusta ver el museo. A ver, Rafael, a mí me gusta... En disco. Sí. ¿Eh? Sí. Eso nos pasa a muchos. Pero lo bueno es que luego, en la otra planta, era torero y era de Palomo Linares, el museo, y otro que no recuerdo quién es. Bueno, vamos a escuchar a Rafael. El mundo es el de siempre, pero yo... lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin Laura. Sin su amor, nada soy. Sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Yo te busco a ti bajo la sombra. Preguntaré qué fue de ti. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Laura. Sin Laura, sin bueno. A mí me encanta esta canción. Bueno, hay muchas que me encantan de él. Ya. Pero esta me gusta un poquito más. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué llevamos? Llevamos ya casi 4 horas. Casi 4. Faltan como 9 minutos y algo. Vamos. No hemos llegado uno ni a la mitad. Lo que queda, Bueno, vamos. Nos vamos con Bruno y sus rockeros. Bruno y sus rockeros, madre mía. Bruno era Bruno Roma. Ya, claro. O Emilio Valdoví. Eso es. Y el tema es Sese Nena. Sese Nena. Qué barbaridad. Llegó por fin de nuevo hoy, a esta hora tan puntual. De nuestras antenas está Ginés, a todos complacerá. Con el disco, gran programa de gran actualidad. Oídlos alegraréis. Esto es el disco trans. Bueno, todavía no he podido aprender este ritmo nuevo para retorcer. Vamos todo el mundo a enseñarme a surfear. Poco a poco aprenderé. Y cuando sepa, a todos enseñaré. Vamos todo el mundo a enseñarme a ser feliz. Nena, sí. Ven conmigo, vamos a bailar el show. Para cómo aprendo, esto es fácil de verdad. Y si me ayudáis, pronto aprenderemos más. Vamos todo el mundo, vamos a bailar así. Poco aprenderé. Y cuando sepa, a todos enseñaré. Bueno, vamos todo el mundo, vamos a bailar el ser. Bueno, ven conmigo, vamos a bailar así, así. Ven otra vez, empezaremos nuevamente. Voilà, vamos todo el mundo, vamos a bailar el ser. Nací, nena, sí. Así, nena, sí. Así, nena, sí. Así, nena, sí. Pero vamos todo el mundo, vamos a bailar así. Hay que reconocer que era un gran rockero Bruno Roma, sí. O Emilio Valdoví, como decir. Y ahora estos son grupos valencianos. Ah, vamos a hacer un repasillo. Sí. Porque mira que hay grupos buenos. Ha habido muchísimos grupos en Valencia. Solistas buenísimos. Sí. Y ya si hablamos de bandas de música, ya. Allá lo dejamos ya. Mejor dejarlo porque... Sí. Tela lo que hay. Vamos a escuchar, venga, grupillo valencianos. A Suco y los Escorpiones. Uy, por Dios. Con el tema La Telefonista. ¿La conoces, a La Telefonista? Pues no la conozco, ni sé quién es. No. ¿Eh? Entonces no, tampoco sabes si está buena ni mala ni nada. Nada. Bueno, nada. Pues que nos llame la telefonista. Sin esperar, correcto debe ser. Amable también, la telefonista. Tiene mucha vista, no olvides nunca jamás. La educación, y así te evitarás. Mantén plantón. Tiene mucha vista. Hay que comprender que ya trabaja sin cesar y que las llamadas se suceden sin parar. Que todo el mundo quiere hablar sin esperar y eso no puede ser. La telefonista tiene buena vista. Aunque no sabemos quién es ni nada, pero bueno. Pero dicen que tiene buena vista. Pero sí, una sí. Telefonista mejor tiene que mejor oído, ¿no? Que vista. Me imagino. Porque tiene que estar aquí con los cascos puestos para poder hablar. Y aquellos años, cuidado, que eran de que había que meter en los cordoncillos aquellos. Que yo no sé cómo, sí. No sé cómo no se ahorcaban con tanto. Porque mira que tenían cordones y tenían que estar ahí dándole. Pero ¿cómo? Un momento que le paso, ¡pamba! A otro. Y por eso había tantos cruces, como nos pasa que a veces que se nos cruza y se nos mete alguno por ahí. También. También. Bueno, ahora escucharemos a otro, para mí uno de los mejores grupos que ha habido, ¿sí? Los Huracanes. Muy buenos. Muy buenos. Yo creo que si los Huracanes hubieran estado en Madrid, no habrían sido mejor. Se habrían sonado más. Sí. Ahí. Me women lie, I give you time or try. Cause we were a hill inside. Maybe Jim or me and I. For your love, for your love, for your love, for your love. Oh, dar el último cuartel, entre sombras se me pierde.